llagas con dolor, acariciando las arrugas que en la mente y el cuerpo le dejó. El tiempo que a nadie perdona, ni siquiera a los que se sienten Dios, ni siquiera los que se sienten Dios. El viejo psicópata entonaba el himno de la destrucción, con su lira se acompañaba, sintiéndose un nuevo Nerón. Si tú solo quemaste a Roma, ahora verás lo que haré yo. Siberia, Nueva York, desde Egipto, Siberia, Nueva York. Obscenamente se reía y gozaba su decisión. El hocico se relamía, mirando al mundo como un panteón. Soy enemigo en el lecho del amor. Soñaba que los guerrilleros son demonios de un infierno mayor, y que millones de gusanos devoraban su cuerpo seductor. Devoraban su cuerpo seductor. Soñaba comunista, porque le negó la bendición para ir a matar sandinistas y acabar con esa nación. Se encomendaba al alto cielo y también al máximo creador, porque la vida solo fuera como Ronald, Hitler, Reagan. Terminó la pesadilla que en rojo el sátrapa soñó, con rusos de cuatro cabezas y vietnamitas con cuerpo de dragón. El loco salió vociferando y a esconderse al Pentágono corrió, solo con camisa de fuerza lo pudieron revivir.